Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La Sombra, El Final y El Estudiante de Salamanca. Esta es su noche, la noche de todos aquellos que desean vivir las más fantásticas historias, las más inquietantes historias, como las de este programa, Historias. Les estamos ofreciendo el primer ciclo de historias dedicado a la literatura fantástica española, género en el que sobresale el relato La Sombra, de Benito Pérez Galdós, uno de nuestros más grandes escritores. Esta noche finalizamos su lectura dramatizada para, a continuación, comenzar a ofrecerles una obra maestra del romanticismo, El Estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Esto es lo que ya ocurrió en La Sombra. Don Anselmo cuenta una extraña historia relacionada con Elena, su mujer. Su interlocutor no acaba de dar crédito a lo que don Anselmo le dice. El que París, salido de una pintura, convirtiéndose en un ser de carne y hueso, conquista a su esposa. Don Anselmo se bate en duelo con él, hiriéndole. Compadecido de París, le lleva a su casa, pero no está tan grave como creía, sencillamente porque París es inmortal. Don Anselmo decide prender fuego a la casa para así poner fin a sus desgracias, pero no lo hará. Sus suegros reprochan su actitud con Elena, a la que, según ellos, tiene aterrada. París solo existe para él, pero no el joven Alejandro, que dicen visita la casa. A don Anselmo, un amigo le insinúa que la amistad de Alejandro, de mala fama, y de Elena no es buena. Don Anselmo, furioso, decide matar al joven. Por otra parte, París le ha recomendado que se vaya de casa. El principal tema de mi cavilación consistía en esto, que repetía sin cesar: luego París es un ser real. Ese que llaman Alejandro no es una sombra, no es una aparición, sino un hombre que entra en mi casa y es conocido de todo el mundo. Alejandro y París son dos personas distintas. El que yo he visto es representación o remedo del primero. Cansado ya de aquel suplicio, resolví salir para buscar en la confianza y en el consejo de personas afectas a mí un alivio a tan terrible pena. Pensé dirigirme a varios amigos de lealtad probada y además muy conocedores de las cosas de la vida, esperando sacar de ellos alguna luz para alumbrar tan pavoroso enigma. Salí. Según después me han contado, andaba yo por la calle con la vista extraviada, el andar inseguro y torpe, puestos el sombrero y los vestidos de muy singular manera. Hacía reír a las gentes, y aun los acostumbrados a ver en mí un hombre no parecido a los demás se paraban a mi paso, señalándome como una curiosidad. aunque había hecho propósito de consultar con determinadas personas, yo no encaminaba derechamente mis pasos a lugar alguno. Iba de aquí para allá a la aventura, ciegamente. Figuraos cuál sería mi sorpresa cuando, al atravesar no sé qué calle, tropecé. Iba a caer y una mano asió vigorosamente mi brazo. Me volví y era París que me sostenía. No sé lo que sentí en aquel momento. En otra situación de espíritu le hubiera dado de golpes en presencia de todo el mundo, pero ya la maldecida figura no me inspiraba sino temor. En su presencia mi alma se sobrecogía, mi palabra enmudecía, flaqueaban mis fuerzas. Desde que se ponía a mi lado, mi espíritu se subordinaba al dominio de aquel ser infernal, doblegándose tristemente como si sintiera su inferioridad. Desde aquel momento yo no me pertenecía. Estaba en sus manos, en su poder. Él me tomó el brazo y anduvimos largo trecho por las calles más concurridas sin hablar una palabra. Mirábamos la gente. Muchos conocidos míos encontramos al paso, y yo observaba que al pasar cuchicheaban, señalándonos. Sin saber cómo, y sin saber que mi voluntad obrara para ello, el diabólico París me arrebató hacia el prado, que por ser el día de los más hermosos de otoño, estaba concurridísimo. Los grupos se apartaban para dejarnos pasar, y muchos se sonreían con disimulo, fijando la vista en los dos. En aquel instante, París era visible para todos. Ya no era aquella sombra, solo percibida por mí, que en mi habitación surgía de la tela de un cuadro. Era un sujeto real, y todos le veían, le saludaban, nos saludaban, observando con malignidad, mas no con sorpresa, que anduviéramos juntos. Así atravesamos el prado. Seguimos hacia Recoletos sin que yo pudiera detenerme. Arrastrábame de tal modo que a veces parecía que una fuerza extraña movía mis pies. La gente era en mayor número cada vez, y la malignidad la misma en todos los semblantes conocidos. Parábanse algunas personas y nos miraban un buen rato. Otras parecióme que se reían, y en tanto nosotros siempre andando, andando. Yo estaba rojo de vergüenza. El rostro me quemaba como si tuviera en él carbones encendidos, y en el fondo de mi corazón latía un odio terrible, una pena profunda, una sombría angustia que no podía estallar, porque aquel demonio me lo tenía oprimido. Dentro del pecho sentía yo como una mano de fuego que me apretaba con fuerza, conteniendo en su puño ardiente cuanto mí había de vida y sentimiento. Andábamos siempre sin descanso. Gruesas gotas de sudor corrían de mi frente y sentía una gran fatiga, aunque puramente moral, pues mi cuerpo no estaba cansado y marchaba movido por una fuerza en mí desconocida. Atravesamos toda la Castellana, donde había más gente aún, mayor número de conocidos y más insistencia en mirarnos, sonriendo con malicia que rayaba en insolencia. Caminábamos siempre, recorriendo el paseo de un extremo a otro varias veces, hasta que la tarde iba cayendo, la gente se retiraba y mi alma se cubrió de luto. Nublándose mis ojos, no vi más que sombras, y glacial frío corrió por todo mi cuerpo. No pude menos de detenerme. Estábamos en el extremo del paseo. A nuestra espalda se oía el ruido de los coches alejándose y las pisadas de algún paseante rezagado. Entonces parece como que recobré el uso de la palabra y sentí dentro de mí una especie de libertad, algo como descanso, como si la acción infernal de aquel ser abominable dejara de obrar sobre mí. No sé por qué, atrajo mis miradas la extraordinaria brillantez de la luz crepuscular que por occidente teñía el cielo de vivísima púrpura. Miré aquello con cierto deleite, no experimentado por mí desde hace algún tiempo, y cuando volví los ojos hacia mi lado, París ya no estaba allí. Se había desvanecido como el humo, por una ilusión fácil de explicar. Volviendo a mirar hacia el ocaso, me pareció ver dibujada, con ráfagas de luz rojiza y cárdenas nubes, su faz aborrecida. Hallábame solo, enteramente solo. Había recobrado el dominio de mí mismo, pero entonces el cansancio moral que antes experimenté se extendió a mi cuerpo y caí sobre un banco, aturdido y exánime. Pues si he de hablar a usted francamente, amigo don Anselmo, esa aventura, lejos de aclararse a medida que se acerca el desenlace, se embrolla y oscurece más. Al principio, cuando la figura de París se apareció a usted en su cuarto, el caso podía pasar por una creación de la fantasía de usted, un extravío de su entendimiento. Aunque rarísimos, suele haber casos en que una imaginación enferma produce esos fenómenos que no tienen realidad externa, sino únicamente dentro del individuo que los produce. La figura desaparecida del lienzo, la voz que usted creyó escuchar en el cuarto de Elena, la sombra que vio ocultarse en el pozo, todo eso puede explicarse por una obsesión que, aunque rara, no es imposible. Pero después resulta que hay un ente real, un tal Alejandro, persona visible para todos y que frecuenta la casa de usted. Persona exactamente igual a la sombra entrometida y que parece destinada a turbar la paz de los matrimonios, no con medios fantásticos, sino reales, según se desprende del diálogo de usted con su suegra y con su amigo. ¿En qué quedamos? ¿Qué relación existe entre París y Alejandro? Por una coincidencia que no creo casual, estos dos nombres son los que lleva el robador de Elena en la fábula heroica. Ahora bien, usted dice que no conocía a ese Alejandro. Si usted le hubiera conocido, si antes de todas las apariciones usted hubiera tenido celos de él, se comprende que su imaginación, dominada por tal idea, llegara a ese periodo patológico que origina tan grandes extravíos. Pero aquí lo primero ha sido la obsesión, y después ha venido la realidad a confirmarla. ¿No sería más lógico que precediera la realidad y que después, a consecuencia de un estado real de su ánimo, aparecieran las visiones que tanto le atormentaron? Precisamente, lo que usted dice fue lo que yo pensé cuando, serenado algún tanto, quise explicarme lo que me pasaba de regreso a mi casa. He de advertir que desde muy antes de ocurrir lo que he referido, mi cabeza se hallaba en un estado deplorable. Además de perder la memoria casi por completo, había tal extravío en mis juicios que no acertaba a pensar con acierto ni a decir cosa alguna derechamente. Todo esto lo he observado después y he venido a descubrirlo cuando, sondando cuidadosamente lo pasado, he podido descubrir algo de lo que existía en mi cabeza en aquel periodo. Transcurrido algún tiempo pude, a fuerza de recapacitar, a fuerza de atar cabos, restablecer los hechos, aunque no con la claridad que requerían. Por último, pude recordar que efectivamente yo había conocido a aquel Alejandro de que hablaban mis suegros, mi amigo y, por fin, Madrid entero. Pues entonces todo está explicado. Preocupóse usted con aquel hombre. Tuvo celos. Pensó en eso noche y día. Y ese pensamiento fue dominándole hasta el punto de ocupar todo su espíritu. La continua fijeza del pensamiento en una idea dio gran vuelo a su fantasía, debilitáronse sus fuerzas corporales, con el predominio absoluto del espíritu, y de aquí ese estado morboso que le mortificó tanto. Eso, aunque raro, pasa todos los días. los místicos, que han hablado de sus visiones con tanta fe, creyendo que han conversado con Jesús y la Virgen, son prueba de ese estado patológico que da preponderancia inmensa a la imaginación sobre todas sus facultades. Ahora bien, don Anselmo, piénselo usted bien y procure hacer memoria. Antes de la aparición de París, ¿no ocurrió algún hecho que pudiera ser la primera causa determinante de esa serie de fenómenos que tanto le trastornaron a usted? La verdad es que aquel trastorno fue consecuencia de una perturbación anterior. Es preciso que usted diga lo que pasó antes de que viera desaparecer del lienzo la figura pintada. Antes de contar a usted el fin de la aventura, referiré lo que me dijo un cierto amigo antiguo de mi familia, un vicio de quien yo, pasada mi niñez, me había olvidado un poco. Según él, mi padre había sufrido iguales tormentos, siendo de notar, entre ellos, uno en que estuvo a punto de perder la vida porque las obsesiones le quitaron hasta el hábito y las ganas de comer, sumergiéndole en hondas melancolías. Díjome que mi padre fue perseguido también por una sombra, si bien aquella no era un perturbador del patrimonio, sino un acreedor fantástico que venía a pedirle gruesas sumas, hablándole de un litigio que no terminaba nunca. Mi padre tenía desde antes de eso un horror extraordinario a los pleitos. Era su manía, su tema, su locura. Veo que es mal de familia. Cuando se tiene propensión natural a la vida de fantasía, no seguir la carrera de santo es errar la vocación. Para el arte no es fecundo ni útil esa facultad desenfrenada, esa furia rebelde que no se sujeta a las leyes de la razón, ni se templa con la influencia del buen sentido. Solo sirve para producir los deliquios y alucinaciones del misticismo. Hace del hombre un ser fuera de sí, que no está nunca en sí mismo, sino en otro mundo que él puebla, a su antojo, de seres, dándoles vida incongruente e ilógica como la suya, poniéndolos en acción, atribuyéndoles hechos raros, disparatados, absurdos como los suyos. Pues otro amigo mío, un sabio ilustre a quien yo conocía también desde muy atrás, me dijo que esto no era más que una enfermedad, y me habló de dislocación encefálica, de cierta disposición que tomaban los ejes de las celulillas del cerebro, polarizadas de un modo especial. Me dijo también que los arseniatos obraban con eficacia en tal estado patológico, que los nervios ópticos sufrían una alteración sensible y que producen las imágenes por un procedimiento a la inversa del ordinario, partiendo la primera sensación del cerebro y verificándose después la impresión externa. Yo no entiendo de medicina, pero que se trata aquí de un estado morboso no puede dudarse. Yo he leído en el prólogo de un libro de neuropatía, que cayó al azar en mis manos, consideraciones muy razonables sobre los efectos de las ideas fijas en nuestro organismo. Aquel autor disertaba sobre las aprensiones de los enfermos de un modo raro, pero a mi ver, no destituido de fundamento. Decía que la atención fija constantemente en una parte del cuerpo produce en ella la alteración del tejido, y de este modo explicaba las célebres llagas de San Francisco, las cuales no eran otra cosa, según él, que una lesión producida por la convergencia de todas las facultades, de todas las fuerzas del espíritu hacia el punto en que aparecieron. Si estos efectos tan palpables producen las ideas fijas en la economía animal, si tienen poder bastante para alterar los tejidos, para trastornar lo que les es menos afín, la materia, ¿qué no harán en la vida espiritual, donde todas las facultades están en perpetuo y estrechísimo enlace? Yo me explico la obsesión de usted y sus diálogos con ese ser incomprensible. Me explico el duelo, que fue el último grado de la alucinación. Todo lo comprendo menos la falta de antecedentes reales, de hechos que favorecieran esa predisposición de usted, determinando la serie de fenómenos psicológicos que ha referido. Hechos, sí. Yo creo que los hubo. Lo último de que conservaba memoria es haber oído hablar a mi mujer de aquel joven. Yo pienso que también le vi y le hablé, pero no recuerdo más. Después, lo que mi memoria conserva de un modo indeleble es la noche en que oí la voz en su cuarto, la desaparición de la figura del cuadro, en fin, todo lo que he referido. ¿Y no reparó usted si volvió París a su sitio? Seguiré contando. Cuando volví a mi casa conocí, desde que entré, que algo pasaba en ella. Iban y venían los criados con agitación. Oí la voz de mi suegra, penetrante y profunda, y alternando con ella la del conde del Torbellino, bronca y sonora. Al punto me enteraron de que mi esposa estaba gravemente enferma, y así lo demostró la presencia de dos afamados médicos y la consternación de cuantos la rodeaban. Su malestar se había agravado repentinamente, determinándose una congestión cerebral cuyas consecuencias, al decir de los médicos, no serían nada lisonjeras. Yacía en su lecho con muestras de una profunda alteración, inquieta y delirante a veces, exánime y como muerta a otras. Su madre no cesaba de hablar, lamentando aquella desventura en el tono más destemplado y chillón. ¿Cuál otra puede ser la causa de este funesto ataque sino las extravagancias de Anselmo, que la lleva al sepulcro con las mortificaciones incesantes a que la tiene sujeta? Es imposible que una naturaleza delicada resista a esa lenta inquisición. Y después lloraba con sinceras lágrimas porque, a pesar de ser una vieja desenvuelta y coqueta, no carecía de sentimientos maternales. Elena se ponía cada vez peor. Los auxilios de la ciencia parecían ineficaces y por fin, después de verla padecer horriblemente por mucho espacio de tiempo, todos comprendimos que se moría sin remedio, a no ser que un milagro la salvara. ¿Y París? Pregunté, porque me parecía extraño que el endiablado burlador no se presentase en aquel cuadro final donde le correspondía uno de los principales papeles. París, ya verá usted. Aquel demonio no debía tardar en presentarse para decir la última palabra. El espectáculo de la agonía de Elena me daba tanta pesadumbre que no pude permanecer mucho tiempo en su cuarto. Érame imposible fijar los ojos en ella sin estremecerme, sintiendo un gran dolor, unido a cierto remordimiento intensísimo que mi razón no podía dominar. Al ver cómo expiraba tan hermosa, en la flor de la edad, en lo más risueño de la vida, pensaba si yo, como dijo mi suegra entre sollozos, era el único autor de tan triste fin, que ella seguramente no merecía. Yo consideraba que la muerte está sobre todo si nos elige, sin atender a las razones que contra ella podamos tener. Pero aún así, yo creía que, no estando unida a mí, Elena no hubiera muerto tan pronto. No pudiendo resistir aquel espectáculo, como he dicho, me retiré a mi cuarto traspasado de dolor. Allí estaba París, sentado, fumando y golpeándose con el bastón en la suela de la bota, con ademán distraído y algún descortés impropio de la situación en que se hallaba mi casa. Cuando entré, se volvió hacia mí y me dijo: «Me voy. Al fin lo has conseguido. ¿Pero a qué precio? Para librarte de mí, has tenido que matarla». «¿Yo? ¿Yo? ¿Dices que yo la he matado?». «Sí, tú, que la has traído al estado en que se halla con tus violencias, con tus acometidas, con esos bruscos allanamientos de morada que has hecho en su cuarto, con el horror que le inspiraste, con la turbación moral que has producido en ella. Yo he leído no sé dónde que estos sacudimientos causados por fuertes impresiones y sorpresas, si se repiten con alguna frecuencia, alteran de tal modo las funciones del cuerpo, lo desquician y desequilibran de tal modo, que al fin el estado normal no puede restablecerse y la muerte es segura». «No he sido yo, demonio aborrecido. No he sido yo quien la ha matado. Has sido tú. Tú, que has traído el desorden a esta casa, que me has vuelto loco. Tu misión es luto y vergüenza. Tú me has deshonrado, me has perdido, me has lastimado en lo que para mí había de más caro. Has pisoteado mi corazón, has hecho escarnio de mis sentimientos, me has hecho aborrecible lo que más amaba en el mundo, y de aquello que era para mí de más valor que la vida misma, mi honor, tú has hecho una burla, un epigrama, una gacetilla, puesta en boca de los ociosos y de los libertinos». Ese es mi destino, dijo, sin alterarse por los improperios que le dirigí. Y en verdad, yo estaba furioso y elocuente. Sin saber por qué, iba desapareciendo el terror que aquel demonio me causaba. Después le dije: tú eres la más grande aberración de la sociedad. Eres una de esas monstruosidades que acompañan al hombre como un duro castigo de no sé qué delito que, perennemente y sin conciencia de ello, estamos cometiendo. Necio. Tú me has llamado. Tú me has dado la vida. Yo soy tu obra. Te haré recordar, aunque la comparación sea desigual, la fábula antigua del nacimiento de Minerva. Pues bien, yo he salido de tu cerebro como salió aquella buena señora del cerebro de Júpiter. Yo soy tu idea hecha hombre. Mas no creas por eso que no tengo existencia real. Yo ando por ahí como tú. Me conoce todo el mundo. Soy un fulano de tal como cualquiera. Para el mundo hay un Alejandro, persona muy conocida y nombrada. Para ti, hay este París que te atormenta, esta sombra que te persigue, esta idea que te tortura. Adiós. Ya nada tengo que hacer aquí. Tu esposa se muere. Abur. En aquel momento, sentí gritos agudísimos en el interior de la casa. Elena había muerto. París desapareció. Yo me sentí libre. Respiré. Parecíame que no había respirado en 3 días. De tal modo se complacía mi pecho en aquella expansión descansada y reparadora. Al mismo tiempo, una pena profundísima me llenaba el alma al considerar la existencia que había de menos en mi casa, aquel espíritu que se había ido huyendo de mí. En aquel momento de supremo dolor, me pareció que la vi pasar como ráfaga, como nube ligera, no tan tenue ni tan rápida que me impidiera ver sus facciones alteradas por ese misterioso sello que pone la muerte en las caras más hermosas. Aquello pasó por delante de mis ojos, dejándolos deslumbrados un momento. ¿Y Alejandro? Aquel Alejandro fue inmediatamente a casa cuando supo la muerte de Elena. Y, según oí decir, estaba el pobre muy consternado y algo lloroso. Fue al entierro, presenció la inhumación y hasta me dijeron que había llevado luto algunos días. Ese cabal caballerito era la verdadera expresión material de aquel París odioso que le martirizó a usted. Ese es el verdadero París. Sí, le he visto muchas veces después, aunque jamás he querido saludarle. Siempre que le encuentro, me estremezco. Hoy es un viejo verde, lleno de lamparones y algo cojo. En resumen, los celos que me inspiró ese hombre tomaron en mi cabeza aquella forma de visión que he referido a usted. La cosa es rara. Bien dijo usted que mi fantasía era una potencia frenética y salvaje, una enfermedad más bien que una facultad. El orden lógico del cuento es el siguiente. Usted conoció que ese joven galanteaba a su esposa. Usted pensó mucho en aquello. Se reconcentró. Se aisló. La idea fija le fue dominando. Y por último, se volvió loco, porque otro nombre no merece tan horrendo delirio. Así es. Solo que yo, para dar a mi aventura más verdad, la cuento como me pasó, es decir, al revés. En mi cabeza se verificó una desorganización completa. Así es que cuando ocurrió la primera de mis alucinaciones, yo no recordaba los antecedentes de aquella dolorosa enfermedad moral. ¿Y Elena? Le dije, con intención de hacer una pregunta atrevida. Pero me contuve por temor de herir la delicadeza del doctor. Ya sé lo que usted me quiere preguntar. Usted quiere saber lo que creo acerca de su conducta, si fue infiel o no. Sobre este punto arrojo un velo. No me lo haga usted levantar. Nada sé, ni he querido averiguarlo. Prefiero la duda. Después de decir esto, el doctor calló, sumergiéndose en sus ordinarias cavilaciones. Yo no quise hacerle más preguntas y después de saludarle me retiré, porque a pesar del interés que él querría imprimir a su narración, yo tenía un sueño que no podía vencer sin dificultad. Al bajar la escalera, me acordé de que no le había preguntado una cosa importante y que merecía ser aclarada. Esto es, si la figura de Paris había vuelto a presentarse en el lienzo como parecía natural. Pensé subir a que me sacara de dudas, satisfaciendo mi curiosidad. Pero no había andado dos escalones cuando me ocurrió que el caso no merecía la pena, porque a mí no me importa mucho saberlo, ni al lector tampoco. A continuación, iniciamos, dentro del primer ciclo dedicado a la literatura fantástica española, la lectura dramatizada de El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. José de Espronceda nació el 28 de marzo de 1808, cerca de Almendralejo. En 1825, por su pertenencia a la sociedad secreta de los numantinos, fue confinado en el convento de San Francisco de Guadalajara. En este año, comenzó a componer su Pelayo. Viajó a Madrid al año siguiente. En 1827, en Londres, ejerció de profesor de esgrima. Escribió La entrada del invierno en Londres. Al año siguiente viajó a Holanda y en 1829 se instaló en París. Nueva estancia en Londres en 1832. Puede que en octubre raptara a Teresa Mancha, el amor de su vida, con quien se instaló en París. En 1833 regresó a España. Escribió Sancho Saldaña, estando confinado en Cuéllar, tras ingresar y ser expulsado de la Guardia de Corps. En 1834 se publicó en periódicos poesías suyas como Himno al Sol. Estrenó en colaboración con Ros de Olano la obra Ni el tío ni el sobrino. Fue también el año en que nació su hija Blanca. La reina gobernadora le perdonaría, acabando así su destierro en Badajoz. En 1835 publicó en El Artista La canción del pirata. Rompió con Teresa. En 1836 publicó Ministerio Mendizábal y parte de El estudiante de Salamanca en El Español. El resto lo daría a conocer al año siguiente en el Museo Artístico y Literario. En 1839 murió Teresa. En 1840 publicó Al 2 de mayo en El Abriego. En 1841 participó en la fundación de El Pensamiento, periódico en el que publicaría De Gibraltar a Lisboa, relato autobiográfico. Dio a conocer lo escrito de El Diablo Mundo. En 1842, diputado por Almería. Piensa contraer matrimonio con Bernarda de Beruete, pero fallece el 22 de mayo, atacado de garrotillo. Para él, la poesía es la expresión del estado moral de la sociedad. Obras maestras suyas son La canción del pirata, Himno al Sol, El estudiante de Salamanca y El Diablo Mundo, inconclusa, pero de una gran belleza. Para Jaime Gil de Viedma, El estudiante de Salamanca es la obra más perfecta del romanticismo español, con una alucinante secuencia final. Era más de medianoche. Antiguas historias cuentan. Cuando un sueño y en silencio lóbrego envuelta la tierra, los vivos muertos parecen, los muertos la tumba dejan. Era la hora en que acaso temerosas voces suenan informes, en que se escuchan tácitas pisadas huecas y pavorosas fantasmas entre las densas tinieblas vagan y aúllan los perros amedrentados al verlas, en que tal vez la campana de alguna arruinada iglesia da misteriosos sonidos de maldición y anatema que en los sábados convocan a las brujas a su fiesta. El cielo estaba sombrío, no vislumbraba una estrella. Silbaba lúgubre el viento y allá en el aire, cual negras fantasmas, se dibujan las torres de las iglesias y del gótico castillo las altísimas almenas, donde canta o reza acaso temeroso el centinela. Todo en fin a medianoche reposaba y tumba era de sus dormidos vivientes la antigua ciudad que riega el Tormes, fecundo río, nombrado de los poetas, la famosa Salamanca, insigne en armas y letras, patria de ilustres varones, noble archivo de las ciencias. Súbito rumor de espadas, cruje y un ay se escuchó. Un ay moribundo, un ay que penetra el corazón, que hasta los tuétanos hiela y da al que lo oyó temblor. Un ay de alguno que al mundo pronuncia el último adiós. El ruido cesó. Un hombre pasó, embozado, y el sombrero recatado a los ojos se caló. Se desliza y atraviesa junto al muro de una iglesia y en la sombra se perdió. Una calle estrecha y alta, la calle del ataúd, cual si de negro crespón lóbrego eterno capuz la vistiera, siempre oscura y de noche sin más luz que la lámpara que alumbra una imagen de Jesús. Atraviesa el embozado, la espada en la mano aún, que lanzó vivo reflejo al pasar frente a la cruz. Cual suele la luna tras lóbrega nube con franjas de planta bordarla enredor, y luego, si el viento la agita, la sube disuelta a los aires en blanco vapor. Así vaga sombra de luz y de nieblas, mística y aérea dudosa visión. Ya brilla o la esconde en las densas tinieblas, cual dulce esperanza, cual vana ilusión. La calle sombría, la noche ya entrada, la lámpara triste ya pronta a expirar, que a veces alumbra la imagen sagrada y a veces se esconde la sombra a aumentar. El vago fantasma que acaso aparece y acaso se acerca con rápido pie y acaso en las sombras tal vez desparece, cual ánima en pena del hombre que fue, al más temerario corazón de acero recelo inspirara, pusiera pavor. Al más maldiciente feroz bandolero el rezo a los labios trajera el temor. Mas no al embozado, que aún sangre su espada destila, el fantasma terror infundió, y el arma en la mano con fuerza empuñada, osado a su encuentro despacio avanzó. Segundo Don Juan Tenorio. Alma fiera e insolente, irreligioso y valiente, altanero y reñidor. Siempre el insulto en los ojos, en los labios la ironía. Nada teme y todo fía de su espada y su valor. Corazón gastado, mofa de la mujer que corteja y hoy despreciando la deja la que ayer se le rindió. Ni el porvenir temió nunca ni recuerda en lo pasado la mujer que ha abandonado ni el dinero que perdió. Ni vio el fantasma entre sueños del que mató en desafío, ni turbó jamás su brío recelosa previsión. Siempre en lances y en amores, siempre en báquicas orgías, mezcla en palabras impías un chiste a una maldición. En Salamanca famoso por su vida y buen talante, al atrevido estudiante le señalan entre mil. Fuero le da su osadía, le disculpa su riqueza, su generosa nobleza, su hermosura varonil. que su arrogancia y sus vicios, caballeresca postura, agilidad y bravura ninguno alcance a igualar, que hasta en sus crímenes mismos, en su impiedad y altiveza, pone un sello de grandeza don Félix de Montemar. Bella y más pura que el azul del cielo, con dulces ojos lánguidos y hermosos, donde acaso el amor brilló entre el velo del pudor que los cubre candorosos. Tímida estrella que refleja al suelo rayos de luz brillantes y dudosos. Ángel puro de amor que amor inspira, fue la inocente y desdichada Elvira. Elvira, amor del estudiante un día, tierna y feliz y de su amante ufana, cuando al placer su corazón se abría como al rayo del sol rosa temprana. Del fingido amor que la mentía, la miel falaz que de sus labios mana, bebe en su ardiente sed el pecho ajeno de que oculto en la miel hierve el veneno. Que no descansa de su madre en brazos, más descuidado el candoroso infante, que ella en los falsos lisonjeros lazos que teje astuto el seductor amante. Dulces caricias, lánguidos abrazos, placeres, ¡ay, que duran un instante!, que habrán de ser eternos, imagina la triste Elvira en su ilusión divina. Que el alma virgen que halagó un encanto, con nacarado sueño en su pureza, todo lo juzga verdadero y santo. Presta a todo virtud, presta belleza, del cielo azul al tachonado manto, del sol radiante a la inmortal riqueza, al aire, al campo, a las fragantes flores, ella añade esplendor, vida y colores. Cifró en don Félix la infeliz doncella toda su dicha de su amor perdida. Fueron sus ojos a los ojos de ella astros de gloria, manantial de vida. Cuando sus labios con sus labios sella, cuando su voz escucha embebecida, embriagada de Dios que la enamora, dulce le mira, estática le adora. Está la noche serena, de luceros coronada, terso el azul de los cielos, como transparente gasa. Melancólica la luna va trasmontando la espalda del otero, su alma frente tímida apenas levanta, y el horizonte ilumina, pura virgen solitaria, y en su blanca luz suave el cielo y la tierra baña. Deslízase el arroyuelo, fúlgida cinta de plata, al resplandor de la luna, entre franjas de esmeralda. Argentadas chispas brillan entre las espesas ramas, y en el seno de las flores, tal vez aduermen las auras. Tal vez despiertas susurran, y al desplegarse sus alas, mecen el blanco azahar, mueven la amorosa acacia, y agitan ramas y flores, y en perfumes embalsaman. Tal era pura esta noche como aquella en que sus alas los ángeles desplegaron sobre la primera llama que amor encendió en el mundo del Edén en la morada. Una mujer. ¿Es acaso blanca silfa solitaria que entre el rayo de la luna tal vez misteriosa vaga? Blanco es su vestido, ondea suelto el cabello a la espalda. Hoja tras hoja las flores que lleva en su mano arranca. Es su paso incierto y tardo. Inquietas son sus miradas. Mágico ensueño parece que halaga engañoso el alma. Ora, vedla, mira al cielo. Ora suspira y se para. Una lágrima sus ojos brotan acaso y abrasa. Su mejilla es una ola del mar que en fiera borrasca el viento de las pasiones ha alborotado en su alma. Tal vez se sienta, tal vez azorada se levanta. El jardín recorre ansiosa, tal vez a escucharse para. Es el susurro del viento, es el murmullo del agua. No es su voz, no es el sonido melancólico del arpa. son ilusiones que fueron. Recuerdos, ay, que te engañan. Sombras del bien que pasó. Ya te olvidó el que tú amas. Esa noche y esa luna, las mismas son que miraran indiferentes tu dicha, cual hora ven tu desgracia. Ay, llora así, pobre Elvira, triste amante abandonada. Esas hojas de esas flores que distraída tú arrancas, ¿sabes a dónde, infeliz, el viento las arrebata? Donde fueron tus amores, tu ilusión y tu esperanza. Deshojadas y marchitas, pobres flores de tu alma. Blanca nube de la aurora, teñida de ópalo y grana. Naciente luz te colora, refulgente precursora de la cándida mañana. Mas ay, que se disipó tu pureza virginal. Tu encanto el aire llevó, cual la aventura ideal que el amor te prometió. Hojas del árbol caídas, juguetes del viento son. Las ilusiones perdidas, ay, son hojas desprendidas del árbol del corazón. Del corazón sin amor, triste páramo cubierto con la lava del dolor. Oscuro inmenso desierto donde no nace una flor. Distante un bosque sombrío, el sol cayendo en la mar. En la playa una duar y a lo lejos un navío, viento en popa a navegar. Óptico vidrio presenta en fantástica ilusión y al ojo encantado ostenta gratas visiones que aumenta rica la imaginación. Tú eres mujer, un fanal transparente de hermosura. Ay de ti si por tu mal rompe el hombre en su locura tu misterioso cristal. Mas ay, dichosa tú, Elvira, en tu misma desventura, que aún deleites te procura cuando tu pecho suspira tu misteriosa locura, que es la razón un tormento y vale más delirar sin juicio que el sentimiento cuerdamente analizar, fijo en él el pensamiento. Vedla. Allí va que sueña en su locura, presente el bien que para siempre huyó. Dulces palabras con amor murmura. Piensa que escucha al pérfido que amó. Vedla, postrada su piedad implora, cual si presente la mirada allí, vedla que solo se contempla y llora. Miradla delirante sonreír. Y su frente en revuelto remolino ha enturbiado su loco pensamiento. Como nublo que en negro torbellino encubre el cielo y amontona el viento. Y vedla cuidadosa escoger flores y las lleva mezcladas en la falda y corona nupcial de sus amores se entretiene en tejer una guirnalda. Y en medio de su dulce desvarío, triste recuerdo el alma le importuna y al margen va del argentado río y allí las flores echa de una en una. Y la sigue su vista en la corriente, una tras otra rápidas pasar, y confusos sus ojos y su mente se siente con sus lágrimas ahogar. Y de amor canta, y en su tierna queja entona melancólica canción, canción que el alma desgarrada deja lamento, ay, que llaga el corazón. ¿Qué me valen tu calma y tu terneza, tranquila noche, solitaria luna, si no calmáis de lado la crudeza ni me dais esperanza de fortuna? Que me valen la gracia y la belleza y amar como jamás amó ninguna, si la pasión que el alma me devora la desconoce aquel que me enamora. Lágrimas interrumpen su lamento. Inclina sobre el pecho su semblante y de ella en derredor susurra el viento sus últimas palabras, sollozante. Murió de amor la desdichada Elvira. Cándida rosa que agostó el dolor, suave aroma que el viajero aspira y en sus alas el aura arrebató. Vaso de bendición, ricos colores reflejó en su cristal la luz del día, mas la tierra empañó sus resplandores y el hombre lo rompió con mano impía. Una ilusión acarició su mente. Alma celeste para amar nacida, era el amor de su vivir la fuente. Estaba junta a su ilusión su vida. Amada del Señor, flor venturosa, llena de amor murió y de juventud. Despertó alegre una alborada hermosa y a la tarde durmió en el ataúd. Mas despertó también de su locura al término postrero de su vida y al abrirse a sus pies la sepultura volvió a su mente la razón perdida. En nuestra próxima cita les seguiremos ofreciendo, dentro del primer ciclo dedicado a la literatura fantástica española, El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, el final de La sombra y El estudiante de Salamanca, primera parte. Estos capítulos han sido interpretados por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección, Juan José Plans.